Yo soy pura chicanita, soy de esta linda nación. Me llamo la Ramoncita, ya tengo mi educación. Anduve en el movimiento con mi querido papá, y en mi triste pensamiento mi padre siempre estará. Con mi padre fui a las juntas, con mi padre yo aprendí a hacer bastantes preguntas para saber yo de mí. Yo soy de raza morena, soy de esta tierra de Aztlán. Y en esta tierra tan buena, mis hijos felices serán. Anduve, también demostré poder, y al señor Chávez yo tuve el honor de conocer. Yo soy pura chicanita, soy de esta linda nación. Me llamo la Ramoncita, viva la revolución. Y bueno, estamos aquí en Radio Mujeres que Luchan. Tenemos un invitado especial. A ver, ¿cómo te llamas, por favor? Me llamo Emiliano. Pero préndele a tu micrófono. Oh, ya está prendido, habla de más fuerte entonces. Hola, yo soy Emiliano y tengo un chiste. Eso, a ver, cuéntanos un chiste, por favor. Dice, vas a tener cruzando a ver, la calle. Espérame un momento. Puedes bajarle. No, compadre, guarda barranco, hermano de viento, de canto y de luz. Perdón, es que tenemos unos pequeños problemitas de coordinación. Porque estamos experimentando, esto es Radio Experimental, la etapa experimental de Radio Mujeres que Luchan. Y ahora sí, seguimos con Emiliano. Ah, pasa tenedor cruzando la calle, y va a cuchara y le grita, ¡cuchara, cuchara, cuchara, cuchara! Y dice, parece que no es cuchara. Bueno, aquí tenemos todo un saquito de personas, de mujeres riéndose de los chistes. Creo que vamos a escuchar otro, ¿verdad? Uh-huh. No sé qué tengas para nosotros. A ver, esto va para todos los de la cocina, ¿verdad? ¿Saben qué dice una cereza cuando se ve al espejo? A ver, ¿alguien sabe? No, no, no. A ver, ¿qué dice? ¿Cereza yo? Ok, muy bien. ¿Quieres compartirnos otra cosa? ¿Otro chiste? ¿Otro? Otro chiste y ya me voy. Otro chiste, ok. ¿Saben qué le dice la calculadora al libro de matemáticas? A ver, ¿qué? No. Amiga, puedes contar conmigo. Ok. Bueno, pues esta fue la sección del chiste con nuestro amiguito Emiliano. Nos vamos a ir con más música y muchos saludos para de la cocina. Bueno, pues ahorita estamos acompañadas de nuestra compañera Yolanda Fernández del colectivo Zurdos Teatro. Bueno, ellos son de Ciudad Neza, allá en el Estado de México. También tienen sus inicios allá por 1994 y ella nos va a aplicar un poco del trabajo de todos sus compañeros. Y pues aquí la conocimos, ¿no?, en este segundo encuentro nacional de mujeres del CNI, y pues le damos paso a que nos comparta. Bueno, pues hola a todos. Nosotros venimos aquí con mucho gusto representando a mi grupo, Los Zurdos de Teatro, y pues venimos a compartir un poco las experiencias que estamos viviendo, que han sido muy interesantes, y un poco lo que hacemos. Nos preguntaban hace rato que por qué zurdos, y nosotros decimos que porque lamentablemente estamos del lado chueco de la vida. Es una situación en la que de alguna manera sabemos que las cosas de repente están muy difíciles, y luego el estar del lado derecho como que no nos convence. Entonces mejor hay que estar del lado zurdo, del lado chueco, para que a lo mejor nos vaya un poco mejor. Entonces, y bueno, en este encuentro lo que queremos compartirles a ustedes es el trabajo, sí, de los zurdos, pero sobre todo el trabajo que tenemos de género como mujeres. En algunas presentaciones llevamos algunos poemas. Vamos a poner unos de los que tenemos, y pues ojalá y les guste. Ahí sí les gusta, esperamos comentarios, esperamos cebollazos también, jitomates, porque están muy caros. Entonces, ahí les va. Este primer poema se llama Arrullos, y es para todas las mujeres que tenemos niños y niñas. No más arrullos, mujer. Sal de donde te han encerrado. A un hijo lo hemos de ver, luchando, no adormilado. Despierta junto con él, porque luchando enseñamos a vivir con dignidad, sin vendernos ni agacharnos. ¿Te matas hijos en Turquía, Nicaragua, El Salvador, en Guatemala, en Guerrero, en Chiapas? Te los masacran donde quiera. Y tu mujer tan callada, ¿todavía lo estás durmiendo? Son recopilaciones de experiencias, estos poemas, de lo que hemos visto a lo largo de estos años que hemos trabajado como grupo, y de lo que hemos visto en las comunidades, y de lo que nos han enseñado, que es mucho. Me siento un poco rara solamente hablando yo, entonces les voy a pedir aquí a las compañeras que nos vayan también comentando cosas de lo que vamos diciendo. Sí, bueno. Pues muchas gracias por participar, Yolanda. Creo que ya te conocíamos, bueno, yo particularmente no, pero creo que ya te conocían los compañeros desde hace mucho. Y creo que pues es bien importante como el trabajo que hacen allá en Ciudad Neza. O para los que no sepan, Ciudad Neza es en las afueras del distrito de la Ciudad de México, y es uno de los lugares más densamente poblados de la ciudad, y bueno hay muchas broncas cuando está muy sobrepoblado de servicios, ¿no?, de cultura, aunque ahora pues la cultura ya la están vendiendo también, ya es todo un negocio. Allá en esa, pues como las oportunidades de cultura como alternativa de esa que llena el espíritu, pues son pocas, ¿no? Pero de las pocas que hay, pues unos de ellos son los de los Zurdos Teatro, ¿no? Y pensar que es bien importante la chamba que hacen, porque pues les dan alternativas a los jóvenes de pensar otros mundos posibles y otras formas de vida que no sea la de periferias marginadas, que es lo que pues las ciudades luego hacen en las periferias, ¿no? Como si las periferias fueran marginadas, y en cambio pues tienen un poder pues bien vivo, ¿no? Como están bien vivas, y solo hay que mostrar otra forma de vivir que no sea desde la marginalidad, sino desde el poder que tenemos pues la gente de los márgenes, que somos gente que pues que tenemos mucha fuerza, mucha creatividad, ¿no? A ver si le pasamos el micrófono. Sí, bueno, de lo que estaban comentando, sí, en esa hay mucha tradición de lucha. Yo cuando llegué a Nesa, yo viví la mayor parte de mi niñez en Ecatepec de Morelos, que también es un municipio muy difícil y muy con muchas problemáticas. Cuando llegué a Nesa me decían, por ejemplo, de las tradiciones de lucha que hay, de que se organizaba la gente para que no les subieran el pasaje y quemaban los autobuses. O sea, es gente guerrera ahí, es mucho migrante, muchas personas que vienen de Oaxaca, en fin, comunidades que se han hecho a partir de la lucha, y sí, es fuerte. También en esa se concentran muchas problemáticas, como en el oriente de la ciudad que está pasando, que son los feminicidios. Los feminicidios ahorita en Ciudad Nesa, en Chimalhuacán, toda esta parte del oriente, están siendo documentados y de manera muy seria, muchos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la compañera Diana, que anda por ahí, por cierto, a ver si... A ver si ahorita la pudieran entrevistar, realmente es una historia que vale la pena escuchar por toda la violencia y la injusticia que se concentra en el caso. No quiero hablar mucho de eso porque de verdad que ojalá que sí la puedan entrevistar. Se está formando una red de mujeres precisamente allí en el Oriente, que es la Red de Mujeres del Oriente, y de alguna manera se está intentando concentrar a todas estas compañeras que están haciendo este trabajo de lucha y de denuncia en torno a los casos de feminicidios y de injusticia con respecto a la mujer. Y bueno, vamos a seguir con otro poema, para no nada más solamente hablar de cosas muy tristes realmente. Este poema se llama Manos, es de una compañera de Ciudad Nesa que se llama Juana Vázquez y que dice así: ¿cómo respeto las manos de la mujer que trabaja? Es de las grandes razones que alientan mi lucha diaria, esas manos productivas en la lucha solidaria, las que fabrican tortillas, las que guisan, lavan, planchan, las que cargando los libros nos alimentan el alma, las que llenan las cuartillas o manejan una máquina, o las manos campesinas oliendo a tierra mojada. También son lindas tus manos cuando agarras la pancarta o cuando levantas el puño en la lucha solidaria y vas cargando a los hijos y vas forjando a la patria. Esas son las manos que queremos. Pues realmente admirable también, ¿no?, el trabajo que hacen, ¿no?, los compañeros del colectivo Zurdo, y sobre todo pues como ese poema, ¿no?, es algo tan cotidiano, ¿no?, el hecho de todo lo que hacemos las mujeres en un día, ¿no?, que somos como ese trabajo que a veces no se ve, ¿no?, que es un trabajo pues de ama de casa, ¿no?, tal vez de trabajar en como vendedoras, ¿no? Pues simplemente el hecho de ser mujer, ¿no?, y trabajar, ¿no? Y a veces ese trabajo no se valoriza, no se ve, ¿no? Se está como minimizado, ¿no? Pues sobre todo que de eso se haga poesía, ¿no? Realmente es otra forma de verlo y es sentirlo, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir tantito a un... Y regresamos con nuestra compañera Yolanda para seguir platicando. Y vamos a ver, ahora tenemos una nueva DJ. Entonces vamos a ver qué es lo que nuestra DJ nos comparte. Abajo lo están Bueno, pues estamos de regreso aquí en esto que es Radio Mujeres que Luchan. Estamos con Yolanda de Zurdos y nos estaba platicando un poco, además de compartirnos sus poemas, pues de cómo construir a partir, de cómo tejer a partir de la alegría, ¿no? De la lucha, y no solo de las cosas duras que están pasando en nuestros lugares, ¿no? ¿Cómo si vamos construyendo desde la alegría a largo plazo vamos a hacer que esas cosas feas que están pasando pues ya no pasen? Porque entonces los jóvenes van a tener otras alternativas, ¿no? Porque entonces no van a tener que verse orillados a convertirse en delincuentes, no van a tener que verse orillados a repetir las formas pues del patriarcado, ¿no? Sino van a tener una opción real y palpable de vida. Entonces, bueno, esto está platicando un poco, entonces vamos a seguir con ella. Sí, bueno, precisamente sobre ese tema de que sea la alegría, que sea motivarnos, porque vivimos en un sistema tan difícil que a veces hasta el reír se vuelve subversivo. El estar alegres y el estar contentos en esta situación, pues es nuestra tarea y nuestro objetivo que deberíamos de tener en el día a día. Hay un poema que precisamente trata un poco esto. Se llama Mujer y dice: Mujer, su canto y su lucha, este diario batallar de campesinas obreras, amas de casa y demás, metiendo el hombro parejo con el hombre, y así van, su canto, canto de todos, su lucha para cambiar, hombre y mujer, el futuro de toda la humanidad. Es tener esperanza, no dejarnos vencer, porque ya nos instauraron el miedo así hasta la médula, que a veces sí es importante no dejarnos, ¿no? Decía Betty, cariño, nos han quitado todo, que hasta el miedo nos quitaron, ¿no? Entonces hay que mantener. Bueno, yo se lo escuché a la Betty, recordándola precisamente en este encuentro que se ha mencionado, y quiero volverla a mencionar porque es importante. Es una mujer guerrera que nos quitaron, pero que sigue presente en nuestros pensamientos, y mientras que haya una mujer que esté haciendo cosas, Betty, pues Betty está aquí, ¿no? Entonces, este poema que precisamente habla de las mujeres, allá en México, las mentadas Marías, a veces la gente despectivamente le dice a la mujer indígena, que llega y pone su puestecito de algo, de frutas, verduras, de algo, para ganarse pues algo para seguir viviendo, y mucha gente de manera despectiva le llama María, ¿no? Y yo, bueno, recordando esto, tomamos este poema, no es nuestro, es de un compañero que se llama Alejandro Stuart, y que dice así: que Dios te salve, María, muy llena seas de gracia. Con el último embarazo te corrieron de la fábrica, agachaste la cabeza y les dijiste de nada. Ahora le lavas la ropa muy fina a la gente extraña, tus chiquillos en harapos, tan solo guaraches calzan. Que Dios te salve, María, muy llena seas de gracia. Pariste 5 chiquillos y solo 13 te salvan. 12 fueron angelitos volando entre nubes blancas, no querías que se te fueran. Lloraste desconsolada, no tenías pa' medicinas, se los llevó la calaca. Que alguien te salve, María, estás viviendo condenada en un purgatorio incierto. Eres joven, fuerte, sana, únete con los que luchan para cambiar el mañana. Que Dios te salve, María, de los inventos del Papa. Bueno, este es el último poema que comparto, y al ratito, si quieren, vamos a seguirlos compartiendo en el escenario. Gracias. Pues realmente muy admirable, muy admirable. Y sobre todo, pues, lo que decía antes, ¿no? El hecho de esa poesía, pues, que surge de lo cotidiano, ¿no? De lo que muchos evadimos, ¿no? Pero que realmente, pues, es el trabajo digno, ¿no? Como por ejemplo nos decía en este poema, ¿no? Y pues a veces nos pasa eso, ¿no? Que lo vemos tan cotidiano, pero no vemos lo que hay detrás de todo eso, ¿no? No vemos lo que realmente significa, ¿no? Realmente estamos tan metidos o sumergidos en nuestro propio mundo, ¿no? En el caso de las ciudades grandes, ese individualismo, ¿no? El hecho de no sentir ahora sí que el dolor ajeno, ¿no? Y pues realmente es un trabajo muy admirable, y sobre todo el hecho de voltear a lo cotidiano, ¿no? A lo que realmente pasa, y tal vez a veces hasta negamos que pasa, ¿no? Y pues realmente muy grato para nosotros su compartimiento, doña Yolanda. Y pues vamos a finalizar con este compartimiento, y pues agradecemos muchísimo el hecho de que nos haya compartido, ¿no? Y sobre todo conocerla, ¿no? Porque pues en estos lugares donde nos concentramos y vemos toda esa lucha o ese trabajo de otras mujeres que tal vez están en otros puntos, ¿no? Pero nos une algo, ¿no? Esa fe o esa esperanza, ¿no? De seguir como trabajando, luchando, ¿no? Como ya decía usted, el unirnos a la lucha, ¿no? Y pues algo con lo que quiera finalizar, despedirse de todos aquellos que nos escuchan ahorita. Pues nada más agradecerles a todas las mujeres que hoy, pues ahora sí que coincidimos en este punto, en este espacio, en este momento, y que estamos intentando buscar caminos para continuar, para, como decía, vencer todas esas, las inercias, vencer los miedos, vencer el temor, vencer todo lo que nos han dicho desde pequeñas de que no podemos. Y precisamente con estos encuentros de tantas nos damos cuenta que son mentiras, que sí podemos, y que aquí vamos a seguir, y que vamos a seguir no solamente dando lata, vamos a seguir exigiendo lo que es nuestro, porque no pedimos más, solamente lo que nos corresponde, y eso es la felicidad, es la alegría, es el sentirnos vivas día con día. Eso lo reivindicamos, no lo vamos a dejar, es nuestro y lo estamos abrazando ya, ¿no? Bueno, pues nuevamente agradecerte, Yolanda, y como, pues bueno, a nosotras nos gusta luego, como creemos que nos hace falta también aprender mucho de las personas que no solo reflexionan, sino que también tienen una práctica, ¿no? Que hacen también, que van construyendo desde lo que piensan y desde lo que hacen, no solo desde lo que piensan, ¿no? Y en estos tiempos de pues de que es necesaria como la lucha de las mujeres, como pues agradecemos que haya mujeres como tú, ¿no? Que llevan tanto tiempo igual reconstruyéndose y reconstruyéndose desde su práctica, desde su quehacer, no solo desde su decir, ¿no? Porque es muy fácil poner un hashtag, es muy fácil decir en el Facebook tal o cual, pero ya cuando vemos, cuando queremos cambiar las cosas y las ponemos a nuestra vida cotidiana y a nuestra práctica y nos cuestionamos nuestros privilegios desde dejarlos desde la práctica o transformarlos juntas, eso ya es otra cosa. No, entonces agradecer que haya mujeres así, ¿no? No solo. Bueno, pues vamos a seguir transmitiendo. Ahorita nos vamos a un cortecito. Vamos a regresar con Radio Tecuani. Y pues nos pueden seguir sintonizando a través de Radio Altepe también. Y en el 94.5 para la zona, aquí en FM. También estamos transmitiendo por internet. Estamos en San Juan Volador, municipio de Pajapan, en el segundo Encuentro Nacional de Mujeres del CNI. Pueden compartir en el hashtag CNI Mujeres que Luchan. Y pues en un momento regresamos. Nos vamos a un cortecito y regresamos.